Battlesea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 69 grados Fahrenheit. Un cielo muy soleado y el cielo estará principalmente despejado durante todo el día. Las temperaturas máximas para el día de hoy estarán en 98 y las mínimas en 72, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta está muy alto, así que ya saben, la gente que va a estar expuesta al sol, que trabajan al aire libre o que van a estar pues fuera de sus casitas, pues ya saben, hay que aplicarse el protector solar. Tenemos una visibilidad de 10 millas, un viento que corre a 2 millas por hora y una humedad de un 41%. Para el día de mañana, sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 69, con cielos parcialmente soleados. Para el día domingo se esperan máximas de 91, mínimas de 74, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 76, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo martes se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 70, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Va a estar haciendo mucho calorcito, pero el día de hoy es el día más caluroso, así que yo pienso que, como les dije hace unos días, que vamos a llegar a los 100 grados, así que pónganse pues cuidado y a hidratarse muy bien, tomar muchos líquidos y sobre todo si van a estar expuestos al aire libre, utilizar el protector solar, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa musical y regresamos con la reflexión. Posteriormente, después de la pausa, volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás dormido, de hacerte una

7 de la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Será un buen momento para el inicio de sus proyectos, tener la luna en su signo lo beneficiará en las decisiones que deba tomar durante este día. En el amor, hoy podría llegar a sentir las críticas que le hace su pareja como un agravio personal. Estará muy vulnerable ya que hace días está pasando por un mal momento, tranquilícese. En la riqueza, cuando intente hacer compras, consulte muy bien los precios y no se quede con el primer presupuesto. En el bienestar, busque alguna actividad para ejercitarse en su hogar y esto le permitirá descargar todas las tensiones que han sido acumuladas. Para el signo de Tauro, un cierto estado de indiferencia lo acompañará durante el día. Evite cualquier esfuerzo y tómese el tiempo que crea necesario para cumplir con sus obligaciones. En el amor, su honestidad lo ayudará a consolidar las relaciones, sobre todo con su pareja y con sus familiares, así que atrévase a manifestar lo que siente cada uno de ellos. En la riqueza, junto con su pareja, realice un equilibrio entre ingresos y egresos. Vean en qué están gastando de más y así podrá llegar al fin de mes sin tantos problemas. En la riqueza, en la noche procure distenderse de su casa antes de cenar, busque y vea una buena película. Esto lo hará olvidar la rutina pesada que vivió durante este día. Para el signo de Géminis, la lucidez mental le permitirá encontrar las soluciones a los problemas. Tendrá que moverse de un lado a otro para resolver esos problemas difíciles e insólitos. En el amor, es un día apto para sincerarse con la persona que ama. Trate de expresar sus verdaderos sentimientos. En la riqueza, en muy poco tiempo sus ingresos tenderán a incrementarse, pero deberá controlar sus gastos superfluos. En el bienestar, teniendo un buen descanso por las noches, podrá reponer todas sus fuerzas y recuperar su lucidez mental. No asuma más responsabilidades de las que pueda afrontar. Para el signo de Cáncer, esté muy atento el día de hoy, ya que podrá recibir en este día diferentes críticas en torno a sus reacciones emocionales, así que deberá escucharlas para poder mejorar sus relaciones. En el amor, intente comentarle a su pareja con naturalidad sus dudas, y así podrá alcanzar el entendimiento con su alma gemela. En la riqueza, intente saldar las deudas personales e impuestos pendientes que lo torturan desde hace tiempo. No permita que se sigan acumulando los intereses. En el bienestar, intente darle rienda suelta a su alegría, ya que esos momentos difíciles han quedado atrás. No pierda tiempo en cosas que no valen la pena y que lo mortifican. Para el signo de Leo, entienda que ya es hora para que tome esa determinación sin demorarse más tiempo. No le será conveniente que deje para mañana lo que desea hacer el día de hoy. En el amor, organice una cena romántica con su pareja en su casa. Prepárele ese postre que tanto le gusta. Ambos necesitan renovar la relación para no caer en la monotonía. En la riqueza, hoy las responsabilidades laborales lo reclamarán. Hágase cargo de sus obligaciones y deje de delegar a los compañeros de trabajo cada una de sus tareas. En el bienestar, tener el apoyo incondicional de sus amigos en este día hará que usted recupere el entusiasmo al máximo. Nada ni nadie le opacará su alegría. Para el signo de Virgo, intente ser más responsable con sus decisiones y no acuse a los demás de sus propios errores. En el amor, para el signo de Virgo, muéstrese más amable con su familia para que no provoque más tensión de la que ya existe. Si ellos necesitan de usted, intente tenderles una mano. En la riqueza, procure aplicar un poco de sensatez en las cuestiones económicas y financieras que deba afrontar para que pueda resolver la situación sin tantos problemas. En el bienestar, no tema brindar ayuda espiritual a aquella persona que se la ha solicitado. Si se ha acercado a usted, no le dé la espalda, trate de ofrecerle su apoyo. Para el signo de Libra, si tiene algo que cambiar, hágalo el día de hoy. Este es el día que le ofrece las mejores posibilidades para enfrentar las transformaciones y los cambios en su vida. En el amor, esa persona que lo ama pretenderá mantenerlo sujeto a su lado. Evite sentirse esclavo de su pareja. En la riqueza, tener la luna en oposición hará que se sienta presionado a dar una respuesta apresurada en el plano profesional. Piensa muy bien antes de definir una situación. En el bienestar, procure implementar algunos cambios en su rutina y así podrá mantener una vida más plena y libre. Se sentirá mucho mejor internamente. Para el signo de Escorpio, es una mañana propicia para que confíe en su visión y así pueda tomar esa determinación que hace rato lo tiene preocupado. Relájese, que todo saldrá de la manera correcta. En el amor, intente suspender algunos compromisos laborales y aproveche a disfrutar la tarde junto con su pareja. Preparen una rica merienda. En la riqueza, momento para que realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. Deje de gastar con la tarjeta de crédito porque al fin de mes no podrá pagar el resumen. En el bienestar, propóngase en cuanto pueda cambiar el estilo de su rutina. Intente practicar de forma sistemática alguna actividad que sea de su agrado. Para el signo de Sagitario, intente ser un poco más reservado en la vida, disfrute de esta conducta y no se esfuerce en conformar siempre a su entorno. Empiece a ser tal cual es.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información fuera de lo común y también de tecnología. Una de esas informaciones que les voy a dar es acerca de una aplicación en la que tú puedes emplearte, o sea que si tú estás buscando un trabajo extra o quieres cambiar de trabajo o no tienes trabajo pero sabes hacer varias cosas, pues esta aplicación te va a ayudar. Se llama Fiverr y es una plataforma en la que tú puedes obtener ganancias trabajando de freelance desde tu casa. Y la otra información que te tengo es acerca de una información de ciencia en la que informan que el mundo está en riesgo de llegar pronto a un límite de temperatura. La verdad es que esto sí es muy preocupante, así que vamos a empezar con esta nota, ¿no? Cada vez es más probable que se alcance un límite de la temperatura global clave en uno de los próximos 5 años. Un nuevo estudio señala que para el 2025, que ya que falta, ¿no?, 4 añitos, hay un 40% de probabilidad de que al menos un año sea 1.5 grados centígrados más caliente que el nivel de temperaturas anterior a la era industrial. Ese es el menor de los dos límites de temperatura establecidos por el Acuerdo de París sobre el cambio climático. El estudio, publicado por la Organización Meteorológica Mundial, se basa en modelos de la Oficina Meteorológica de Reino Unido, Met Office, y contó con la participación de investigadores en 10 países, incluyendo Estados Unidos y China. En la década anterior se había estimado la probabilidad de alcanzar un año el umbral de 1.5 grados centígrados en solo el 20%. Pues la nueva evaluación sitúa ese riesgo en un 40%. Lo que significa es de que nos estamos acercando al 1.5 grados centígrado y que todavía no hemos llegado, pero nos estamos acercando, fue lo que agregaron Leon Hermanson, que es un científico senior de la Oficina Meteorológica de Reino Unido, y eso se lo dijo a la BBC. Y bueno, aquí estoy viendo yo la gráfica desde 1850 hasta el 2025 y cómo ha aumentado, empezando en el 2000, se ve ahí pues bastante elevado, y con la diferencia de 5 años, pues es bastante lo que se está elevando la temperatura en comparación, por ejemplo, de 1975 al 2000 o de 1950 a 1975, que se mantuvo en el mismo nivel, y de ahí para adelante, pasando 1975, fue aumentando a niveles pues bastante gigantes, ¿no? Varias décadas, los investigadores señalan que incluso si uno de los próximos 5 años está en 1.5% por encima del nivel preindustrial, se tratará de una situación temporal. Debido a la variabilidad natural climática, los próximos años pueden ser un poco más fríos y podría pasar otra década o dos o más antes de que el límite de 1.5 se cruce en forma permanente. El Acuerdo de París estableció como objetivos mantener el aumento de la temperatura media global a no más de 2 grados centígrados y tratar de no superar los 1.5 grados centígrados. Y se entiende que el acuerdo se refiere a aumentos durante un largo periodo de tiempo en lugar de un solo año. Jody Royal, director de investigación del Instituto Graham en Imperial College en Londres, afirmó que la referencia de 1.5 grados centígrados en el estudio de la Oficina Meteorológica no debe confundirse con el límite de 1.5 en el Acuerdo de París. O sea, son totalmente opuestos. Bueno, no opuestos, sino independientes en la palabra, ¿no? Entonces, un solo año que alcance 1.5 grados centígrados no significa que se infrinjan los límites del París, pero es una muy mala noticia, por lo que afirmó Rogers. Nos dice una vez más que la acción climática hasta la fecha es totalmente insuficiente y que las emisiones deben reducirse urgentemente a cero para detener el calentamiento global. Así que pues hay que poner de nuestra parte y no tomárnoslos a la ligera. Muchos dicen, pues no nos va a tocar. Pues ya ven que sí, en el 2025, si Dios quiere y estamos allí, pues nos va a tocar esta temperatura si no se hace un cambio. Y bueno, en otra información, esta pues les va a interesar, que se llama Fiverr, que es la plataforma en la que puedes obtener ganancias trabajando de freelance desde tu casa. Cuando comenzó la pandemia, pues muchos de los trabajos o muchos de los trabajadores empezaron a continuaron sus empleos a través desde su computadora, desde su casa, ¿no? Algunos tristemente perdieron el trabajo, quedaron desempleados, y otros pues afortunados mantuvieron el trabajo trabajando desde su casa. Y también existió un grupo que comenzó a trabajar de manera freelance, autoempleándose, que es realmente la palabra, ¿no? Pues a través de las redes sociales, a través de su computadora, ¿no? Y una de estas plataformas que te ayuda a autoemplearte es Fiverr. Y te voy a decir qué es, ¿no? Es una aplicación, Fiverr es una aplicación para teléfonos inteligentes y dispositivos móviles que te abre la puerta a un mercado en línea donde puedes ofrecer tus servicios profesionales y encontrar aquellos que tú necesites. El líder en el sector, los autónomos pueden anunciar sus servicios digitales denominados como conciertos o compradores de cualquier parte del mundo. O sea que en lugar de poner tus servicios, pues son conciertos. Lo que tienes que hacer, no importa qué te dediques, tal vez ya estás trabajando y quieres también pues tener otros ingresos, pues puedes registrarte en esta plataforma. Cualquier persona puede ofrecer sus servicios como freelance dentro de este sitio. Y para entender el funcionamiento, pues se debe comprender sus dos partes involucradas, una que son los vendedores y otra que son los compradores, ¿no? Un vendedor es cualquier persona que ofrece su servicio para ganar dinero, y este vendedor es un profesional autónomo que muestra sus habilidades y enumera sus servicios en Fiverr junto con la cantidad que le gustaría recibir por su trabajo, tal como si fuera el mercado laboral de cualquier empresa física. Este precio que se pone el vendedor no solo dependerá de su decisión, sino también de su experiencia y del tipo de servicio que ofrece. Para los compradores, un comprador es cualquier persona que desea adquirir un servicio dentro de esta plataforma, y hay un sinfín de ofertas de vendedores que bien valen la pena pues comparar antes de contratar. Para utilizar Fiverr como vendedor es necesario que configures una cuenta para que comiences a ofrecer tus servicios. Lo primero es registrarte en Fiverr, que solo está disponible para usuarios registrados. Si tú no te registras, pues no puedes vender tus servicios, ¿no? O tus conciertos. Como vendedor, es primordial completar pues toda tu información personal. Después te van a enviar un correo de confirmación por correo electrónico, y cuando confirmes tu cuenta podrás continuar creando tu perfil como vendedor. Al crearlo, ahí vas a poder mostrar tus habilidades, tu experiencia a futuros compradores, y la forma en que esté hecho tu perfil pues va a determinar el éxito que tú tengas para que los compradores ordenen sus conciertos. En pocas palabras, nos dice: véndete, impresiona y demuestra que eres un profesional independiente que necesitan. Y el tercer paso, crea un concierto. Después de que tú completas tu perfil de vendedor, crea tu primer concierto. Un concierto es una forma en la que puedes demostrar tus habilidades y servicios a los compradores. Requieres elaborar y completar información básica sobre lo que ofreces, comenzando con una descripción general de tu trabajo, en qué categoría entra, el precio, incluso podrías armar algún tipo de paquete, resolver dudas lógicas que tendrían las personas interesadas en tu oficio y los requisitos o necesidades que el comprador te debe proporcionar antes de comenzar el proyecto. Y de ser necesario, también puedes agregar imágenes o videos que refuercen tu concierto o tu servicio, ¿no? Entonces ahí están, son pasos muy sencillos. Y de hecho, uno de los puntos que no les mencioné, que el mínimo aceptable por la plataforma, o sea, que tú puedes pedir por tu servicio, son $5. De hecho, por eso se llama Fiverr por Five y le ponen R, le agregan las R's, ¿ok? Entonces, esa es la cantidad, la que explica por qué esta aplicación se llama Fiverr. Pero esto no significa que todos los conciertos pues cuesten lo mismo. Los $5 son solo una forma de salario base por el servicio, o sea que puedes cobrar pues más dependiendo de lo que hagas, obviamente, ¿no? Y el costo total pues siempre va a depender del vendedor. Y bueno, ahí está esta información, anótenlo ahí, Fiverr, Fiverr, en esta plataforma, y así pueden generar pues unos ingresos extras. Con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta te voy a hablar acerca de el berro, porque es bueno consumir el berro. Si no sabes cuál es el berro, ahorita pues te doy tiempo para que vayas a buscar en tu amigo Google y te cerciores de qué vegetal es el berro, ¿ok? Vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Still the one that I love, the only one I dream of. Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento del segmento Conociendo Tu Meta y hoy te voy a hablar sobre un vegetal que te ayuda para mejorar tu metabolismo y como te había comentado antes de la pausa, te voy a hablar sobre el berro. Tal vez tú ya has escuchado o tal vez simplemente dices no sé cuál es el berro o tal vez lo conoces con otro nombre. También le llaman berro de agua, también le llaman mastuerzo de agua o agrón. Son los nombres como los puedes recordar tú. O tal vez tiene otro nombre más que pues, no te lo estoy mencionando, ¿no? Es una planta esencial para preparar muchas ensaladas gracias a su rico contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes. Su consumo se asocia a diferentes beneficios para la salud y bueno, te voy a decir cómo te va a beneficiar el que tú agregues el berro a tus alimentos, ¿no? De hecho, se utiliza para cocinar y también es muy conocido como medicinal, o sea que tiene las dos cosas que nos gustan, ¿no? Es un ingrediente indispensable en muchas dietas debido a su bajo nivel calórico y rico contenido de vitaminas, minerales y fitonutrientes. Puedes utilizarlo para reemplazar a la lechuga en ensaladas o sándwiches, para preparar pesto en lugar de la albahaca o tenerlo presente al momento de cocinar una rica sopa. Y bueno, una de sus bondades es de que te ayuda a mejorar la salud de tu cerebro. Las crucíferas como el berro son ricas en carotenoides con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias e isotiocianatos, compuestos que según distintas investigaciones tienen el potencial de prevenir trastornos cognitivos, accidentes cerebrovasculares y retrasar el envejecimiento cerebral. Así que en pocas palabras te ayuda a mejorar la salud de tu cerebro. Si se te están olvidando las cosas, si eres medio distraído, distraída, pues se te recomienda que agregues el berro a tus alimentos, ya sean ensaladas o ya sea pues comerla pura, ¿no? También te ayuda al fortalecimiento de tus huesos. Hay estudios que muestran que la ingesta de estos alimentos que son ricos en calcio como el berro sirve para reducir el riesgo de osteoporosis, ya que te ayuda a reparar y construir los huesos al aumentar la producción de osteoblastos, que son células responsables de esa actividad. Además, Su rico contenido de ácido fólico es esencial para mantener una buena densidad ósea. También te ayuda para tu salud cardiovascular. Junto con otras crucíferas, el berro demostró ser beneficioso para proteger la salud cardiovascular. Los especialistas sostienen que esto podría deberse a su importante cantidad de nitratos y potasio, ideales para mantener bajo control la presión arterial y los niveles del colesterol malo. También te ayuda a que tengas una buena vista, ya que el berro es rico en vitamina C, que resulta ideal para prevenir la oxidación que lleva a la nubosidad del lente ocular causado por las cataratas, y por este motivo su consumo se asocia a un menor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Así que pues ya saben, quieres tener una buena vista o estás teniendo ya problemas de nubosidad o conoces a alguien, pues a recomendar el berro, que también lo pueden agregar en sus jugos verdes, que me imagino que ahí va a tener pues todo lo que tú necesitas, ¿no? También es anticancerígeno gracias a la capacidad antioxidante de sus compuestos. Muchos estudios señalan que vegetales como el berro pueden tener propiedades anticancerígenas, ya que reducen el daño oxidativo sobre el ADN. Algunos trabajos demostraron que los extractos de brócoli y berro reducen la proliferación de cáncer colorrectal, mientras que otros señalaron que son un buen apoyo para la radioterapia. Así que pues una persona que sufre de cáncer puede consumir el berro y el brócoli, que ayudan a reducir la proliferación, a que no crezca más el cáncer, y también ayuda a prevenir pues el cáncer colorrectal, ¿no? Entonces ahí está. También te ayuda a fortalecer tus defensas. Se necesita más evidencia, ya que en su mayoría pues proviene de ensayos sobre suplementos. Se cree que gracias al alto contenido de vitamina C y E en los alimentos como el berro, se puede reforzar las defensas. Y esto es posible a partir de reducir el daño oxidativo de los glóbulos rojos y aumentar la cantidad de glóbulos blancos para que el cuerpo pues pueda enfrentar infecciones, ¿no? También estimula la buena respiración para las personas que tienen problemas respiratorios. Muchos estudios han señalado que alimentos como el berro pueden aliviar el asma pediátrica de los niños, obviamente, ¿no? Y gracias a su contenido de vitamina C, la presencia de esta también resulta útil para brindar la protección contra el resfriado. Así que si tú tienes un poquito de gripe, pues a consumir más berro, ¿no? Todavía, pues, se necesitan más investigaciones, ¿no? Pero ya saben, todo vegetal verde es bueno. Y el berro es un vegetal verde, son unas hojitas. Y bueno, también hay que tener precauciones. Como sucede con el resto de todos los vegetales verdes, el berro no causa efectos secundarios graves cuando se consume con moderación. Sin embargo, existen casos de problemas gastrointestinales, inflamación renal e irritación cuando se consumen dosis elevadas de su extracto. Además, por sus propiedades diuréticas, se recomienda precaución a quienes siguen un tratamiento antihipertensivo o las mujeres embarazadas. Y bueno, ahí está, muy interesante esta información. Me encanta hablar sobre los vegetales, sobre todo cuando son verdes, para poderle ir agregando mis jugos, ir alternándolos y pues sabiendo todos los beneficios que tiene, pues no dudar en ponerle una pequeña porción para mis jugos, ¿no? Y bueno, las fuentes que fueron consultados para este artículo fue de la base exhaustiva de datos medicinales naturales, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa de PlantList. Y este artículo lo obtuve de Hola Doctor, ahí está en su página web, ahí lo pueden encontrar, ¿no? Entonces, ¿por qué es bueno comer el berro regularmente? Bueno, con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos.

que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:36-37. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: que la palabra de Dios sature tu memoria, gobierne tu corazón y dirija tus palabras. 2 Timoteo 2:15. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en esta semanita. Les deseo que pasen un excelente fin de semana. Les recuerdo que hay que hidratarse muy bien, toda la gente que vive aquí en el área de Salt Lake City en Utah, porque va a ser mucho calor. Hoy es el día más caluroso de todos estos días que hemos tenido. Así que si ayer se les hizo muy caluroso, hoy se espera un poco más. Así que hidratarse muy bien, a tomar muchos líquidos y sobre todo pues ponerse protector solar si están trabajando al aire libre, si van a salir. Utilicen ropa pues ligerita y que se cubran bien para que después no vayan a andar muy quemaditos, ¿no? También hoy los quiero invitar a que no se pierdan la repetición del programa de Venus versus Marte si se lo perdieron el día de ayer. Hoy a las 2 de la tarde lo podrán escuchar. El día de ayer se tuvo que cancelar el programa de coaching empresarial con Irma, así que quedó pendiente. Yo les había comentado el día de ayer que íbamos a tener el programa. Desafortunadamente hubo pues un imprevisto, así que pues no se pudo realizar, pero pues esperemos ya la próxima semana, ¿no? Si no, pues yo les estaré informando si va a continuar o no este programa, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes recordándoles que a las 12 del mediodía también estará la repetición de este programa con el pie derecho. ¿Cómo he dicho programa? Así como darle control Z, a ver, quitar esa palabrita, ¿no? Para no estarla repitiendo tantas veces. Pero bueno, les deseo que pasen un excelente fin de semana. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.